Ayer, próximo al mediodía, un nuevo accidente de tránsito se produjo en la Ruta Nacional número 5. Subite. Programa del MIEM para adquirir vehículos eléctricos con varios beneficios sumó a Durazno. Integrantes de la Asociación de Diabéticos de Durazno apuestan fuerte por la música. 24/7, un podcast de Durazno Digital. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast 24/7, donde le ponemos otra vestimenta a las historias publicadas en Durazno Digital. Este miércoles hubo un accidente de tránsito en cercanías de la localidad de Carlos Reiles, kilómetro 209. A la hora 12, dos camiones chicos colisionaron, con el resultado de 4 personas lesionadas. Los ocupantes de los vehículos fueron trasladados a Mutualista de Camedur y al Hospital Pensa. Durazno Digital pudo saber que el choque fue por alcance. Un camión de Granja Fracia, que circulaba de sur a norte, embistió de atrás a un camión de empresa Bordonix, que se encuentra realizando tareas de pintura en la ruta, con el resultado antes mencionado. Se ordenó acta voluntaria a conductores, testigos y lesionados, así como el relevamiento a cargo de policía científica, peritaje de los vehículos, espirometrías y examen forense para los lesionados, además del relevamiento de las cámaras que hubieran registrado el hecho. Durante varias horas hubo un fuerte operativo de tránsito en la zona que también impactó en la ciudad al enlentecer el pasaje por el Puente Nuevo. Un podcast de Durazno Digital para entrar a un mundo de voces y sonidos. Si al escuchar esta música pensaste en Tele 12 y el Rafa, te cuento que no. Lo que está en movimiento es el programa Subite, de la Dirección Nacional de Energía del MIEM, que cuenta con apoyo de UTE y el Banco de Seguros y que tiene abierta su convocatoria. Otorga beneficios para la adquisición de hasta 1,000 motos eléctricas y 100 triciclos. Estaba abierta en Artigas, Paysandú, Rivera, Salto y Tacuarembó y desde el 1 de agosto se incorporó Durazno, así como Flores y Florida. Pueden obtener los beneficios las personas físicas o jurídicas con residencia en los departamentos mencionados. Los beneficios que otorga el programa son reintegro del 10% del valor de la compra del vehículo, descuento en la factura de UTE, premio monetario por certificados de eficiencia energética, seguro obligatorio del Banco de Seguros del Estado por un año. Estos beneficios se suman a las principales ventajas que ya tiene la movilidad eléctrica. En este marco se destaca que moverse en una moto eléctrica consume 10 veces menos energía que hacerlo en una moto a combustión, la disminución de la contaminación sonora, la utilización de energía generada localmente y renovable, y la menor variabilidad del precio del energético. Para más información pueden entrar a duraznodigital.uy en la sección Actualidad, donde está el enlace a las bases publicadas por el Ministerio de Industria, Energía y Minería. 24/7. Estos sonidos son originales de un video subido a la página de la asociación referida en la cuenta de Facebook. Ahí anuncian la incorporación a la clase de actividad física la libre expresión corporal musicalizada. En el posteo comentan: nos dejamos llevar por el ritmo de la música y el deseo de expresarnos a través del movimiento para liberar sentimientos, emociones y lenguaje corporal. Cierro comillas. La Asociación de Diabéticos de Durazno agrega en el mismo posteo: la libre expresión, asociada a la actividad física, es un factor emocional que forma parte de las rutinas corporales. Cierro comillas. Por ahora es todo, gracias por acompañarnos 24/7 con este nuevo desarrollo del portal de noticias. 24/7, un podcast para ponerle voz a las noticias. Seguinos en redes sociales, duraznodigital.uy.